De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo funciona el GPS? Desde tiempos remotos, el hombre ha conseguido orientarse durante sus excursiones por tierra o mar, para ir a su destino y regresar a un lugar seguro sin extraviarse. Primero fueron marcas en árboles o piedras en el camino, luego la brújula y el sextante. Con la llegada de los satélites, es el GPS el que nos orienta. ¿Cómo funciona el GPS? ¿Cómo funciona el GPS? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Un GPS, no tengo conocimiento. Sé que te da una triangulación, una coordenada exacta, pero no he tenido, digamos, el chance de maniobrar uno, ¿no? A ver, ¿qué aparato es ese? Es un aparato que tiene una comunicación con un satélite que este establece por sistemas de coordenadas la ubicación del aparato y se lo retransmite para hacer ubicación en coordenadas directas. Es una conexión satelital en donde el aparato se conecta con el satélite propiamente y da la ubicación exacta del sitio donde uno está dependiendo de las trayectorias que están marcadas propias del satélite que se transmite. Pues por la través del satélite pues localiza las interferencias de señal, donde está el teléfono o donde está uno. Es donde manda uno los mensajes por internet, pero no, yo no lo he utilizado, hasta ahorita no lo he utilizado. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El funcionamiento básico del GPS se basa en la determinación de la distancia entre un punto, el receptor y otros de referencia, que son los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de tres satélites, podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos tres puntos a través de la intersección de tres distancias medidas entre el receptor y los satélites. Estas distancias se calculan cuando cada satélite transmite una señal que es percibida por el receptor. Este, por su parte, mide el tiempo que las señales tardan en llegar hasta él. Multiplicando el tiempo medido por la velocidad de la señal, la velocidad de la luz, obtenemos la distancia receptor-satélites. El dispositivo GPS en tierra recibirá las coordenadas de longitud, latitud y altitud. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.